La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. Último recorrido de este maravilloso encuentro de pianistas y sus canciones, compositores realmente magos del sonido. Elton John, Manzanero, Marvin Gaye, Stevie Wonder. Somos novios, It's Impossible, una canción que la grabaron los más grandes en inglés. Aquí está la versión en español de Manzanero con Lolita y luego Marvin Gaye. En esos años de Motown conoció otro nombre, el príncipe de Motown Records, el príncipe del soul, Pride and Joy. Los dos sentimos mutuo amor profundo, y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos buscamos, y como novios nos deseamos. Y hasta a veces, sin motivos, sin razón, nos enojamos. Charabó, parabó, papó. Ay, somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos y recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, ay, somos novios. Tenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos y recordarte que sin hacer más comentarios, somos novios. Para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, ay, somos novios. You're my pride and joy. Every day and at night too. And I'm your little baby boy. And you're my pride and joy. Junto con el productor Gus Dudgeon, Elton John logró alcanzar bastante notoriedad en el mundo musical siendo el artista de los jóvenes. Este es el rock del cocodrilo. Y luego nos vamos al mismo disco, para muchos es el libro que le hablaba a la vida. Stevie Wonder, 1973, estuvo en coma, un accidente de tránsito que deja esta superstición. Superstition. 400 canciones, hay quienes dicen que tiene 1000. 50 canciones número uno. Es un clásico de la música latinoamericana. Bella canción, esta tarde vi llover, Armando Manzanero, Presuntos Implicados. Y luego estaremos con banda sonora de la película The Troubled Man, la canción del mismo nombre. Marvin intentó probar suerte en el fútbol americano como receptor de los Detroit Lions, decisión que nunca tomó por miedo a una lesión. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú, y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul, y no estabas tú, y no estabas tú. Vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú. Y yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Y no estabas tú, y no estabas tú. I'm they drink my blood, that's just what people say. That's okay, they don't bother me. I'm ready to make it, don't care what the weather, don't care about no trouble, got myself together. I feel the kind of protection that's all around me. Sacrificio de Elton John en los años 70, toda una estrella, hace pausa con Bernie Taupin, retoman en el 83, Sacrifice, y nos vamos con una canción del Pastime Paradise de Stevie Wonder, luchas sociales recordadas, muy cercano a esa celebración anual en los Estados Unidos del Día de Martin Luther King. Sand of her anger and temptation. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Hoy, sábado 27 de junio de 2020, en la Extra Promo Jumbo. Six pack de cerveza Club Colombia en lata por 330 mililitros, 12.590 pesos, con cualquier medio de pago. Aplican condiciones y restricciones. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Los grados de alcohol de estos productos son de 4.7% volumen de alcohol. El arte, el cine, la cultura, la tecnología y el emprendimiento ahora son herramientas para comenzar de nuevo. Jóvenes, aficionados, profesionales y emprendedores. Smart Films, festival de cine hecho con celulares, abre su convocatoria. Entra a smartfilms.com. Y selecciona la categoría en la que vas a participar. Lee términos y condiciones y realiza tu película. Son más de 100 millones en premios. Recuerda que, aunque el mundo se detenga, tu creatividad continúa. El poder está en tus manos. Apoya Motorola, Lenovo, CAFAM y Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá. Hoy, sábado 27 de junio de 2020, en la Extra Promo Jumbo. Pagando con tu tarjeta Cencosud. Azúcar blanca Incauca por 2.5 kilogramos, 4.990 pesos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. Soy antioqueño, visto de alpargatas, carriel de nutria y ruana montanera. Tengo para el amor las serenatas y para los rivales mi barbera. Ningún bambuco a mi guitarra escapa, y en noches de jolgorio y de aguardiente solo respeto lo que diga el Papa y tuteo hasta el mismo presidente. Miro la vida con desdén profundo, y es para mí tan chiquitico el mundo que voy a pie de Guarne hasta el Japón. A nadie envidio, quiero a una morena. Me emborracho cuando hay alguna pena y llevo Antioquía sobre el corazón. Jorge Robledo Ortiz, W Radio Medellín, 90.9 FM, 590 AM, más piel, más W. Hoy, sábado 27 de junio de 2020, en la Extra Promo Jumbo, aprovecha café Águila Roja por 500 gramos, 6.990 pesos con cualquier medio de pago. Aplican condiciones y restricciones. Hoy, sábado 27 de junio de 2020, en la Extra Promo Jumbo, pagando con tu tarjeta Cencosud, papel higiénico Familia Mega Rollo Acolchamax por 15 rollos, 15.990 pesos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. Un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. Their days in remembrance of ignorance, so disgrace. Tell me who of them will come to me? How many of them are you and me? Dissipation, explanation, consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. And spending most of their lives living in the future paradise. And spending most of their lives living in the future paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. They keep telling of the day when the Savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Proclamation, revelation, consolation, integration, perfect. Revolution, revelation, acclamation, world salvation, vibration, simulation, information to peace of the world. Been spending most of their life living in a pastime paradise. Been spending most of their life living in a pastime paradise. They've been spending most of their life living in a future paradise. They've been spending most of their life living in a future paradise. We've been spending too much of our life living in a past paradise. Let's start living on life, living for the future paradise. Hey, to our life, living for the future paradise. Change to anyone's life, living in a past time paradise. Nos quedan solo 6 canciones en este programa que queremos nunca acabe. Adoro, adoro la calle en que nos vimos. Adoro la noche en que nos conocimos. Alejandro Sanz lo acompaña y luego Marvin Gaye, una de las grandes leyendas de la música. Su vida fue divorcio tras divorcio, una vida de drogas, de desorden y de pésima relación con la comunidad, con su padre. La calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. La forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna y eres mi sol, eres mi noche de amor. El brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía. Cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Noche de amor. Yo te adoro. Yo te adoro tú, la vida, vida mía. Oh, 90. Vamos a escuchar a Elton John. 1990, renace, supera también sus problemas con los malos hábitos, vuelve rejuvenecido con sonido así. For Once in My Life es una de las canciones clásicas de Stevie Wonder, un gran activista de los acontecimientos de los Estados Unidos. Guitar, is it cold in your little corner of the world? You could roll around the globe and never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, soldiers in their row, with eyes that looked like ice on fire. The human heart, the captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita, is the other side of any given light and time, counting tanks and soldiers in the road. Dream of me. Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in. And if you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, so, Nikita is the other side of any given light and time, counting tempting soldiers in the road. Oh no, Nikita, you'll never know. I'm gonna give it life. someone I needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make my dream come true. Yeah, yeah, yeah. For once in my life, I won't let sorrow hurt me. Not like it's hurt me before. Have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. Oh, once I can say this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. Oh, once in my life, I have someone who needs me. Que voy a apagar la luz para pensar en ti. Rafa Sánchez Armando Manzanero, una versión casi mágica junto al vocalista español que lo conocimos en La Unión. Y cerramos con una sorpresa. importa vivir de ilusiones si así soy feliz? Pero ¿cómo te abrazaré cuando te besaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los labios, me llenaré de ti. Tammy Terrell, Marvin Gaye, la pareja Ain't No Mountain High Enough, también la grabó con Diana Ross. Su gran amiga siempre fue Tammy Terrell. Un día se desmayó, 3 años más tarde se la llevaría un tumor. Marvin Gaye nunca, nunca se recuperó de ese golpe. Marvin Gaye muere asesinado por su padre. Los otros 3 invitados siguen vivos. La próxima semana volveremos aquí. Este es DJ Julio Sánchez Cristo.